sabiéndome enamorado, aprovecha de mi amor. Sabiéndome enamorado, te aprovecha de mi amor. Yo sé que te he olvidado, amorcito de mi vida, con el corazón en la mano yo te juro que te quiero. No pienses que te he olvidado, amorcito de mi vida, con el corazón en la mano yo te juro que te quiero. No pienses que te he olvidado, amorcito de mi vida.